Como hemos cantado, lo más importante, lo central en este fin de semana es la presencia de nuestro Señor. A eso hemos venido y creo que un retiro de ese tipo siempre tiene un gran potencial, una gran oportunidad para cada uno de nosotros, y es tomar un respiro y, bueno, los problemas no se evaporan así, siguen ahí. Pero es un poco el reajustarse personalmente que hacemos frente a los problemas y frente al poder de nuestro Señor, porque esto es algo que para el creyente al fin y al cabo es lo que cuenta. Y creo que un sitio como este se presta realmente a buscar un poco el Señor. Si no lo conseguimos aquí, pues muy difícil será conseguirlo en el día a día de nuestras vidas, que suele ser pues una rutina de la cual es muy difícil escapar. Entonces yo animo a cada uno de buscar en primer lugar al Señor. Y bueno, somos así un poco dados a olvidar cosas, y por qué no apuntar las cosas que el Señor nos dice en ese tiempo en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a nuestra relación con Él. Porque es bueno y es muy importante que un rayo o varios rayos de la eternidad caigan de vez en cuando en nuestra vida. Porque esto es al final y al cabo lo que importa. Porque somos, para hablar con las palabras del autor de Hebreos, peregrinos que buscamos al lugar donde moraremos eternamente. Y visto desde esta perspectiva, pues muchas cosas cambian un poco de prioridad, ¿no? Entonces es bueno que abramos la Biblia, que abramos la palabra del Señor para que Él nos hable, porque esto es lo más importante y a eso hemos venido. El segundo mensaje que he preparado tiene que ver ya con lo que esta mañana empezamos a meditar, y es la cruz del Señor. Y el título es La cruz donde murió Jesús. Bueno, como sabemos, Él no murió solo. Sin lugar a dudas, su muerte era extraordinario en el sentido de que Él había venido precisamente para eso, para dar su vida en rescate nuestro. Pero allí Él no estaba solo, porque había gente que murió con Él. Había dos cruces más. Y uno de esos personajes, bueno, de hecho la Biblia nos presenta a ambos, pero sobre todo uno de ellos, la verdad es que nos llama mucho la atención. A lo largo de la historia había muchos creyentes extraordinarios, creyentes que de cierta manera marcan también nuestro paso, porque son luces con los cuales nosotros nos orientamos. Otra vez Hebreos habla de una nube de testigos. Y uno de los creyentes con los cuales vamos a enfrentarnos, que me imagino que cuando él fue clavado en esa cruz, por todo lo que podemos desprender del texto bíblico, no era creyente, pero llegó a serlo, precisamente muriendo al lado de Jesús. Y además, posiblemente, de todos los creyentes habidos y por haber, era uno de los más extraordinarios, y de él vamos a hablar en esta tarde. Se había convertido prácticamente, para decirlo así, en el último momento. Y yo personalmente lo considero como uno de los creyentes contemporáneos de Jesucristo que tenía las cosas más claras. Más todavía, creo que pues muchas veces en la literatura no se le ha hecho justicia, en el sentido, bueno, se le menciona y pues estaba allí y la palabra, bueno, de hecho eran pocas palabras que dijo, pero esas palabras dejan relucir que no solamente era un creyente, sino yo lo considero en el poco tiempo que le quedaba todavía de vida como uno de los mejores teólogos de todos los tiempos. Bueno, para ser teólogo, uno no tiene que estar en el despacho. De todos modos, yo diría que los mejores teólogos que la Iglesia ha tenido eran precisamente que no, aquellos que no han pasado todo el tiempo en su despacho, alejados del mundo, sino que estaban viviendo en ese mundo y que intentaban ya poner en práctica lo que habían aprendido. Era el primero en entrar en el reino de Dios después de la crucifixión de Jesucristo. Y lo curioso es que la Biblia a veces es así, que ni siquiera sabemos su nombre. No sabemos cómo se llamó. Ni el texto bíblico nos lo dice, ni curiosamente ninguno de los historiadores que vinieron después se molestaron en hablar de él, por lo menos no con nombre y apellido. No sabemos exactamente qué había hecho para merecer, bueno, por lo menos según la justicia romana, la muerte. Pero antes de hablar de él, vamos a, sobre todo los que tal vez han venido un poco más tarde o no han podido estar en esta mañana, quiero repetir algunas cosas. Hemos hablado de esa reunión famosa, muy corta, pero decisiva, delante de Pilato. Ya era de madrugada y, primeramente, el Evangelio de Marcos es muy escueto en lo que dice. Algunos dicen que es el Evangelio de la acción. Marcos, por todo lo que sabemos, por lo menos, si no era romano, por lo menos tenía una fuerte influencia de una educación muy al estilo romano. Por lo tanto, era un hombre de acción. Y lo notamos porque no se molesta mucho en escribir en su evangelio cosas, digamos, que representan largos discursos de Jesús. Lo que Marcos describe es la acción, lo que ocurre, no tanto lo que Jesús dijo, sino lo que Jesús hizo. Y lo mismo tenemos aquí, hay muchos acontecimientos que él menciona y otros que él no menciona. Por ejemplo, poco leemos sobre encuentros con otros personajes, por ejemplo, de Herodes, el tetrarca de Galilea. Muchos detalles él no relata, pero él nos da una imagen global. Hemos escuchado hoy cómo Jesús finalmente fue condenado a muerte por Pilato, que cedió finalmente ante la presión, como se suele decir hoy en día, de la opinión pública. Y ahora, según la costumbre, tenía alguien que llevar la cruz, por lo menos la parte transversal de la cruz, ahí al lugar de la ejecución, que era el Monte Calvario. Bueno, Calvario se llama por varias razones. En primer lugar, porque nos cuentan que tenía, pues por lo menos algunos querían ver ahí la imagen de una calavera humana. De hecho, sí es cierto, los que tal vez habéis estado en Jerusalén, y tengo constancia de que algunos han ido ahí, pues lo que nos muestran como lugar de posible lugar de ejecución de Jesucristo, ahí en lo que se llama la tumba del Cardín, pues efectivamente con algo de imaginación no es difícil ver ahí una calavera humana. De todos modos, sea ahí o si es donde luego han construido la iglesia del Calvario, finalmente, si fuera uno del otro lugar, el lugar era el lugar de ejecución público. O sea, es allí donde no solamente Jesús, no solamente los dos malhechores, sino posiblemente miles de personas más terminaron su vida. Ahora, en esa parte de la ejecución, pues normalmente ya había, digamos, la parte vertical de la cruz, por eso no había que molestarse, porque eso estaba ya ahí puesto. Y me imagino que no solamente había tres, sino había muchos, porque a los romanos no les temblaba la mano ante el posible hecho de tener que ejecutar a malhechores. Entonces, como ya dije, pues posiblemente miles de personas murieron ahí, y seguramente había más que tres cruces. Bueno, había tres palos como mínimo, pero posiblemente había mucho más que tres, una docena tal vez, 20, 30, esto es posible. Y estaban allí siempre. Entonces la parte que no estaba allí era la parte transversal. Y hoy, primeramente, vamos a hablar de alguien que, sin haber tomado en cuenta esa posibilidad, jugaba también un papel importante en esa ejecución de Jesús, que era un hombre del cual sí que sabemos su procedencia, sabemos su nombre, e incluso, como veremos, sabemos algunas conexiones bastante curiosas con la Iglesia de Roma. ¿Y por qué la Iglesia de Roma? Bueno, voy a intentar acercarnos un poco a ese Evangelio de Marcos. Bueno, Marcos, posiblemente o muy probablemente no era romano, pero como dije antes, tenía por una u otra razón una educación al estilo romano, y también era un hombre que escribió ese evangelio para romanos. Bueno, no hay tiempo para entrar en detalles, pero es algo que lo vemos en muchos detalles. Bueno, uno ya lo he mencionado. A los romanos no les importaba mucho el detalle, digamos, gráfico, les importaba qué es lo que pasó. Era gente de acción, no daba mucho tiempo, digamos, a razonamientos filosóficos. De hecho, en el Imperio Romano, la cultura que dominaba era la cultura griega. Los romanos eran un pueblo militar, o sea, eran gente de acción, gente de leyes sencillas, gente de querer dominar el mundo, pero de los romanos, aunque tenían algunos filósofos, pero la filosofía era lo de los griegos. Y no solamente la filosofía, sino también el pensamiento. Entonces, curiosamente, en el Imperio Romano lo que había era una mezcla entre, digamos, el dominio militar de los romanos, por un lado, y luego, digamos, el pensamiento que era griego. Los griegos habían dado al Imperio Romano la cultura, lo que podemos llamar cultura, y otra cosa, su idioma. Entonces se hablaba, sobre todo en la cuenca oriental del Mediterráneo, se hablaba griego. Había siempre los idiomas locales, pero la gente se solía comunicar en griego. Eso seguramente lo habéis escuchado, pero es importante, simplemente para no paremos un momento en este hecho curioso. Ahora bien, ¿qué tiene eso que ver con Roma? Juan Marcos era compañero fiel, además, de un apóstol muy conocido, que era el apóstol Pedro. Y Marcos prácticamente refleja en su evangelio las predicaciones de Pedro. Bueno, otra vez no puedo entrar en detalles porque sería tal vez tardaríamos un poco para entrar en esos hechos, pero Marcos se había tragado, y perdón por la expresión, posiblemente centenares de predicaciones de Pedro. Era fiel compañero suyo y refleja en ese evangelio lo que había escuchado en conversaciones personales con Pedro y también en sus predicaciones. Lo vemos curiosamente también en detalles, como por ejemplo el evangelio de Marcos, es donde Pedro sale peor parado. O sea, todas las meteduras de pata es precisamente en ese evangelio donde lo leemos con más detalles. Y sin embargo, curiosamente, donde se exalta a Pedro, como en Mateo ocurre, 16-18, donde Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, en Marcos no leemos ni una sílaba. Bueno, tiene su explicación, porque obviamente Pedro, que según nos dicen los historiadores tempranos de la iglesia, por ejemplo Eusebio, Pedro autorizaba ese evangelio. Y obviamente, si una cosa había aprendido en su vida es ya callarse un poco. Por lo menos no ponerse como en muchas ocasiones se puso, como el que lo iba a resolver todo. Y esa lección parece que lo había aprendido bien. Bueno, como veremos luego en un detalle que quiero mencionar, este Simón de Cirene tenía una relación muy especial con Marcos y también con la Iglesia de Roma. Eso lo veremos un poco más adelante. Pero volvemos al texto y me gustaría leer ahora ya de golpe el texto que me he propuesto para esta tarde, que es el versículo 21 al versículo 32. Marcos capítulo 15, versículo 21 al 32. Escribe así Marcos: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que te derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Bueno, no es muy difícil darse cuenta, sobre todo si conocemos las Escrituras, darse cuenta uno de que efectivamente esto es un resumen reducido al máximo. Hay muchas cosas que Marcos aquí no cuenta y se cierne, para decirlo así, a lo más esencial. Bueno, volviendo a ese Simón de Cirene. Cirene es una ciudad que sigue existiendo hasta el día de hoy, que es la ciudad de Trípoli en Libia. Era, si uno quiere, africano, del norte de África. ¿Y qué tenía perdido ahí en Jerusalén? Bueno, supongamos, juzgando por su nombre, Simón es un nombre típico judío, que formaba parte, digamos, de la población judía que se había extendido ya en los tiempos de Jesús, por lo menos por una buena parte del norte de África. No hay que olvidar que, por ejemplo, ciudades como Alejandría en Egipto eran ciudades que tenían una población, algunos dicen del 15 o del 20%, que eran judíos. Y no solamente Alejandría, que era la más famosa, sino también otras ciudades, y Cirene era uno de ellos. Había allí gente de descendencia judía. ¿Qué hacía él en la ciudad? Bueno, no hay que olvidar que eran momentos festivos, y la ley de Moisés mandaba que cualquier judío, si podía posiblemente, tenía que acudir en este día festivo, que era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, a Jerusalén. O sea, todo el mundo que lo podía tenía que hacerlo tres veces por año. Bueno, si uno vivía en Jerusalén era fácil, incluso si te empeñas, si vivías en Israel, todavía se podía hacer el viaje, pero hacer un viaje desde lo que hoy día es Libia hasta Israel, en los tiempos cuando no había aviones ni carreteras bien asfaltadas, pues era más complicado. Sin embargo, el hombre estaba allí. Lo cual nos indica que era un hombre que tomó muy en serio la ley de Moisés, quería estar ahí, quería cumplir ese mandato del Señor para estar en Jerusalén en estos días festivos. Para eso había venido. El texto de Marcos dice que venía del campo. Bueno, otra vez sería interesante saber qué hizo en el campo. No lo sé. Ahora, cuando yo leo la escritura, pues a veces la leo con mucha imaginación. Y una de las cosas que me suena en la mente, había otro que estaba en el campo, en el Antiguo Testamento, que era Isaac. Y se dice que cuando vino la que sería su esposa, él venía o él estaba en el campo también meditando. Lo cual quiere decir que buscaba al Señor, quería estar a solas con Dios. Que no está mal estar a solas con Dios antes de casarse, de vez en cuando, para enfrentarse a la realidad que te viene encima. Bueno, eso es un comentario, bueno, eso se graba todo, espero que no se publique demasiado. Ahora bien, no sé lo que ese hombre hizo, pero posiblemente él aprovechaba escaparse un rato, porque Jerusalén era una ciudad, bueno, pequeña en aquel entonces, pero claro, cuando vino gente de todo el mundo, literalmente, la ciudad, pues la gente ya no cabía y era muy difícil encontrar un lugar tranquilo en algún lugar. El lugar que menos tranquilo era de todos era el templo, sin lugar a dudas. Y posiblemente ese hombre había aprovechado, pues tal vez, estamos hablando ya de llevar la cruz, posiblemente se había ido al mismo Monte de los Olivos para estar un poco a solas, tal vez a meditar sobre esa fiesta. Bueno, la fiesta de la Pascua conmemora obviamente la salida de Israel de Egipto y posiblemente pues quería pensar en esas cosas. Pero realmente ese día pues iba a terminar o iba a continuar de una forma muy inesperada para él. Ni siquiera tenía previsto, por todo lo que sabemos, asistir a la crucifixión. Los romanos, y esto es otra cosa que tenemos que saber para entender esa historia, obviamente no era gente muy querida en Israel. Y había una ley que habían impuesto los romanos que exigía, bueno, no solamente en Israel, sino en todo el Imperio Romano, que cuando un oficial romano necesitaba ayuda de lo que fuera, por ejemplo, para alojar gente en una casa particular, bastaba con mandarlo y la gente tenía que hacerlo. O si el ejército romano necesitaba la ayuda de alguien que tenía que llevar, pues, alguna cosa del punto A al punto B, pues a dedo lo escogieron tú y tú, pues venir, tenéis que echarnos una mano. Y claro, esto era una cosa que no admitía recursos. O sea, si te tocaba, te tocaba. Y de hecho, de esa ley tenemos una referencia de Jesús en el Sermón del Monte, porque era algo muy común en aquellos días que esas cosas pasaban. O sea, Jesús dice, si alguien te pide ir una milla, pues vete dos. Bueno, ¿quién podría haber sido? Bueno, no el vecino de al lado, porque se aburría y quería ir de paseo y te pedía acompañarle, sino un soldado romano que por alguna razón no le daba la gana de llevar lo que tenía que llevar y se buscaba a alguien y dice, ¡hey tú, ven acá! Y tenías que hacer lo que el soldado quería. Jesús dice, si eso ocurre, no solamente cumplas con lo que te exigen, sino haz más. Bueno, no es la lección ahora de esta tarde, pero eso ya en sí es algo muy curioso porque enseña algo de nuestro llamamiento como cristianos. Bueno, di la otra milla se dice fácilmente, pero de ser más generoso de lo que por ley se podía esperar de nosotros. Jesús en ese momento estaba ya muy debilitado. Los que habéis estado en Jerusalén sabéis que realmente lo que hoy en día se llama la Vía Dolorosa, bueno, si te empeñas hoy en día andando, una persona normal lo anda pues, en 5 minutos. no es un camino muy largo, es muy corto, pero claro, tomando la situación en cuenta, la ciudad llena de gente que se agolpaba, luego allí estaba Jesús ya muy debilitado por el maltrato que había recibido allí en el palacio de la guardia romana, ya no podía. Entonces tenía que llevar él, como todo reo, tenía que hacerlo, llevar pues esa vara transversal sobre sus hombros. Ahora es muy difícil saber lo que esto podría haber pesado, pero fácilmente, incluso posiblemente quedando por lo bajo o estimando por lo bajo, eso podría haber pesado fácilmente 20 hasta 30 kilos. O sea, no era poca cosa. Y eso ya para una persona normal y sana es un buen peso, pero si encima te han abierto literalmente la espalda por los azotes y ya estás muy debilitado porque aparte de esto había pasado la noche sin dormir, pues os podéis imaginar. Entonces, al ver que Jesús ya no podía más con sus fuerzas físicas, pues el primero que se cruzaba por el camino era Simón de Cirene. Pues uno, yo no sé si eran, bueno, millones seguramente no, pero centenares de miles podría ser. Uno de ellos, pues, fue escogido. Y, pues, posiblemente por su estatura parecía fuerte, y el que estaba al mando le dice, pues tú, llevar esta barra de madera. No sabemos nada de la reacción de Simón. Yo no sé si él hubiera sido una persona como yo, posiblemente hubiese dicho, pues ya sabía que esto no es mi día. Porque tenía otros planes, quería volver a la ciudad, pues igual pues había quedado con alguien, tenía seguramente sus planes. Igual quería estar en el templo, igual quería comprar una oveja para sacrificarla luego. Desde luego, no entraba en sus planes hacer lo que ahora le requerían. Y de repente ese hombre que sale de una multitud anónima, pues está en el centro de la atención, como si todas las cámaras del mundo de televisión se centraran en él. Es el único, bueno, ya hablando en esta manera dije, solamente había un hombre por el cual Jesús murió literalmente, en el sentido físico. Y aquí tenemos otra vez una sola persona que tenía literalmente que llevar la cruz de Jesús, aunque fuera solamente una parte. Otra vez, interesante sería leer sus memorias, que no llegó a escribir, que sepamos. ¿Qué le habrá pasado por su mente en aquel momento? Seguramente no conocía a Jesús. Era de Cirene y posiblemente había llegado a la ciudad poco antes. O sea, no tenía toda esa historia en la mente que nosotros que hemos leído esas historias mil veces, lo sabemos, o lo que los habitantes de Jerusalén tenían muy presentes. Era un hombre que venía de fuera, desconectado con los acontecimientos. Y habrá pensado, ¿pero qué habré hecho yo para merecerme este espectáculo? Tenía tiempo para pensar, ¿y quién será este Jesús Nazareno a los o qué habrá hecho para los romanos para que finalmente tiene que morir allí en una cruz? Pero finalmente, y esto es lo curioso de la historia, si juntamos un poco los detalles, finalmente, yo no sé si durante el trayecto o poco después, o tal vez meses después, llega al convencimiento o a la convicción de que efectivamente fue el único que literalmente había llevado la cruz de su Salvador. Y digo de su Salvador porque yo parto del hecho de que este hombre se ha convertido por un pequeño detalle. Detalle que aquí tenemos en el texto. Si leemos otra vez el versículo 21, nos damos cuenta que Marcos, que normalmente no nos añade muchos detalles, dice aquí que ese Simón de Cirene tenía dos hijos. Alejandro y Rufo. Y claro, luego uno se dice, pero esto, para esa historia, ¿pero qué importa? Si ni siquiera menciona el nombre de que muere con Jesús en la cruz, ¿para qué menciona que era el padre de esos dos chicos, Alejandro y Rufo? Que por cierto, ellos sí tienen nombres netamente romanos. Entonces parece que aquí podemos añadir otro detalle. Ese Simón de Cirene era un hombre ya bastante latinizado, en el sentido de que hasta sus propios hijos no les ponen nombres judíos, sino nombres romanos, latinos. Ahora, los que conocen un poco su Biblia se dan cuenta de un pequeño detalle. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 13. Pues en ese capítulo 16 hay una larga lista de saludos. Pablo escribe a la iglesia de Roma y pues allí en el versículo 13, Romanos 16, versículo 13, dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Bueno, obviamente Rufo no era un nombre tan raro que él podría haber sido el único que se llamaba así, pero es mucha coincidencia. Un evangelio escrito para la iglesia de Roma, para los romanos, y luego se menciona ese Rufo, nombre que curiosamente aparece también en el evangelio de Marcos. Pues la conclusión, y no soy el único que saca esa conclusión, en mi opinión queda evidente. Obviamente, a raíz de esos acontecimientos, ese Simón de Cirene tiene que haberse convertido en un seguidor de este Mesías, en el cual él al inicio no había creído. Y luego también sus hijos, y forman parte de la iglesia de Roma. Si Pablo, por el año 56 aproximadamente, es decir, unos 26 años después de la crucifixión, le dedico un saludo especial a Rufo, pues supongamos que lo que había pasado antes, de que había de alguna manera y posiblemente a través de su padre escuchado algo más sobre este Jesús de Nazaret, que no solamente había muerto y que su padre había llevado su cruz, sino que además esto debe de haber cambiado la vida de Simón de Cirene completamente. Luego dice en Romanos 16, 13, escogido en el Señor y a su madre y mía. Pues aquí tenemos toda una historia de familia entrañable, porque parece que por alguna razón Pablo, el autor de Romanos, y la esposa de este Simón se conocieron. Y no solamente eso, sino que esta mujer se había convertido, bueno, no obviamente en una madre física, sino una madre espiritual. Es un título de respeto en el mundo semítico. Se había convertido en una persona muy, muy curiosa y muy esencial, muy importante como una madre espiritual para nadie menos que para el apóstol Pablo. Lo que nos llama también la atención es que no menciona a Simón. Y yo, otra vez, pues son deducciones míos, que hasta que no llegue a la eternidad no lo sabré, si di en la diana, pero me imagino que Simón en aquel momento ya no vivía. Por eso sería difícil entender que él no le menciona con su nombre. De todos modos, ¿qué aprendimos de esta historia? Pues aprendimos una cosa que es muy importante y que nos pasa a todos, que las circunstancias de nuestra vida muchas veces se convierten en acontecimientos decisivos. Te levantas por la mañana y no sabes todavía que este día pues puede convertirse en un momento crucial, en un momento incluso histórico. Yo no sé si te acuerdas todavía en el día cuando te convertiste, pues algunos hemos vivido, digamos, conversiones algo dramáticas, puntuales, pues otros han tenido, digamos, el gusto de crecer en una familia cristiana y tal vez no pueden decir, pues en tal y tal fecha me convertí. Pero yo no sé, para aquellos entre nosotros que se han convertido y saben la fecha y tal vez el momento y la hora, las circunstancias, si piensas en este día cuando te has levantado, seguramente no te imaginabas que sería este día el día más importante de tu vida. Y esas cosas ocurren una y otra vez. Es como si Dios de repente rascase el cielo, abriese el cielo para que en un momento determinado llegasen rayos de la eternidad a nuestra vida. Y no solamente es el momento de nuestra conversión, sino son momentos claves en nuestra vida que se dan de vez en cuando. Y una de nuestras oraciones debería ser que cuando lleguemos a un momento así, un momento decisivo y crucial, que con la ayuda de Dios estemos a la altura de las circunstancias. Podríamos hablar de otras personas, por ejemplo, de Agustín, bueno, el padre de la Iglesia. Agustín tenía una madre, Mónica, que durante muchos años estaba orando por su hijo. Agustín no siempre fue padre de la Iglesia. Agustín fue abogado en su momento, buen abogado, un hombre muy metido en la filosofía, que tenía una madre creyente, y esa madre pues intentaba por todos los medios hacerle llegar a su hijo el Evangelio, pero parece sin éxito. Y pues da la circunstancia de que finalmente Agustín, por circunstancias que su madre nunca se hubiese imaginado, llega a conocer al Señor. Es una historia que nos cuenta otro historiador, que Agustín en algún momento estaba en una casa que tenía un patio interior, y de la casa de al lado escucha la voz de un niño, en latín, tole lege, lo cual quiere decir coge y lee. Bueno, esto era un juego de niños que se solía jugar en aquel entonces, pero para Agustín era como si la voz de Dios le hubiese llegado a la vida y pensaba, bueno, ¿qué voy a coger y qué voy a leer? Y da la circunstancia que en ese momento, en ese patio interior, en una mesa, había un rollo, una copia de la carta a los romanos. Y coge ese rollo y lee un versículo que para Agustín llegó a ser decisivo. Se convirtió en ese mismo momento, en circunstancias muy distintas. O podríamos pensar en otro personaje que era el que se llamaba el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Pues él asistió en algún momento, no convertido, a un culto, y él mismo nos cuenta que allí había un predicador que predicaba mal. Seguramente que no había asistido a las clases homilíticas de Sefoán, pero era una pena escucharle. Sin embargo, a través de ese hombre, que curiosamente también hablaba sobre romanos, había una palabra que se clavó como un dardo en el corazón de Spurgeon, y ahí mismo se convirtió. ¿Por qué cuento todo esto? Porque lo digo que nuestra vida a veces es una caja de sorpresas. Y cuando antes hablaba de la rutina del día a día, empezamos el lunes, pues nos levantamos y pensamos, pues otra semana, y bueno, finalmente llegamos al fin de semana a descansar un poco, luego las cosas salen de modo distinto, hacemos planes y pues los planes no llegan a fraguar. Podemos reaccionar de dos maneras, igual como Simón hubiese podido reaccionar, rebelarnos contra esto o simplemente tomarlo como algo que Dios mete en nuestra vida. Lo mete en nuestra vida para hablarnos. Y el arte de vivir la vida cristiana, pues consiste en el hecho de ser sensibles para esas cosas de Dios en nuestra vida. Dios a veces cambia cosas de forma inesperada. A veces nos habla a través de detalles, y por eso insistí al inicio, pues son dos días preciosos que tenemos aquí. Deberíamos pedir a Dios que seamos sensibles para lo que Él nos quiere decir. Y tal vez no son mis mensajes, tal vez no las canciones, tal vez es otra cosa, otro detalle que Dios quiere poner en tu vida para cambiar el rumbo de tu vida. Dios a veces cambia nuestros planes por nuestro propio bien. ¿Quién no piensa en Romanos capítulo 8? Ese famoso versículo que dice que todas las cosas, no algunas, no ciertas cosas, no la mayoría de las cosas, sino todas las cosas sirven para bien para aquellos que aman a Dios. Pues aquí tenemos el ejemplo de Simón. Él, a través de esas circunstancias que nadie hubiese podido planificar, con toda probabilidad llega más tarde o temprano a conocer al verdadero Cordero de Dios. Había venido a celebrar la Pascua, había venido a sacrificar un Cordero, y finalmente se tenía que dar cuenta que este Cordero que iba a ser sacrificado no era el Cordero que él iba a comprar en el mercado, sino aquel hombre cuya cruz él tenía que llevar. Literalmente, llevó la cruz de Cristo forzadamente, pero luego iba a llevarlo juntamente con toda su familia en el sentido espiritual, pero ya por su propia voluntad. Luego dice Marcos, sigue con la historia, le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Un lugar, en aquel entonces, extramuros, quiere decir fuera de las muros de la ciudad. Bueno, hoy tanto la tumba del jardín como donde está la iglesia de la tumba están dentro de, bueno, no de la antigua ciudad, pero dentro de la ciudad de Jerusalén. En aquellos tiempos no, estaba fuera, era un lugar extramuros, quiere decir que un lugar donde la gente normalmente cuando tenía que pasar por ahí se daba prisa, pero no era un lugar muy, muy bonito, olía a muerte. Los condenados literalmente fueron expulsados de la comunión con los demás, y por eso en las ciudades, en el Imperio Romano, y también era la costumbre en Palestina, los lugares de ejecución siempre estaban fuera de las ciudades, porque la idea era ella. Esas personas han perdido la comunión con los demás. Luego también, si nos ubicamos, y bueno, algunos tenéis Biblias de estudio, tal vez si intentáis ver ese lugar, Gólgota, y da igual si era la tumba del jardín o el otro sitio, os dais cuenta que está o estaba originalmente al norte de la ciudad. No solamente fuera de la ciudad, y otra vez el autor de Hebreos hace de esto también una pequeña teología, pero justamente al norte. Y hay un detalle que no deberíamos perder, y sale en mi libro favorito, el libro más evangelístico de la Biblia, que es el libro de Levítico. Sé que esto para muchos es un rollo patadero, para que vamos a engañarnos, lleno de leyes y cosas que nadie lo entiende, pero si llegas a entenderlo, el libro de Levítico se convierte en un libro de las mil maravillas. Y hay un detalle, solamente quiero coger un detalle de los miles de maravillas que encontramos en ese libro, que se encuentra en el primer capítulo, en el versículo 11, donde se da las instrucciones de cómo se tiene que llevar a cabo los holocaustos. Y dice en el versículo 11, capítulo 1 de Levítico, hablando de los animales de sacrificio, y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor. Otra vez, yo no creo en casualidades, y menos aún en la historia sagrada. De la misma manera como los animales de sacrificio se degollaba en la parte norte del altar de sacrificio, de la misma manera Jesús muere en el lado norte de la ciudad. También hay un significado en la misma topografía del Monte Calvario. En la antigüedad, eso lo desprendemos de descripciones de gente contemporánea, de este lugar del Calvario salían dos caminos, de hecho era un camino de tránsito, pero de ahí salieron dos caminos. Uno llevaba directamente al monte de Sion, y el otro camino llevaba al valle que se llama Gehenna, o sea, al valle de Hinnom, que era el vertedero municipal. Porque a veces la gente pues echaba sus cosas ahí desde arriba y a veces tenía que llevarlo. Y eso otra vez es una cosa curiosa si nos situamos en ese sitio. Del mismo Calvario hay dos caminos. Uno que te lleva al monte de Sion y otro que te lleva a la eterna perdición que es el infierno. Bueno, no quiero tratar esos temas demasiado porque, en fin, pues son deducciones, pero hay tantas detalles en esa historia de la crucifixión, y cuando Ángel me pidió hablar algo sobre cristología, pues la cristología no tiene por qué ser un tema aburrido teológico de 700 páginas, sino son detalles. Los evangelios son cristología, quiere decir, nos acerca la doctrina de Cristo, la doctrina del Mesías. Volviendo a nuestra historia, dice el versículo 3, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ese vino mezclado con mirra era para aliviar el dolor, era un sedante. Jesucristo, sin embargo, lo rechaza, porque él quería sentir toda la profundidad de los dolores, hasta tal punto que él se identificaba, con nosotros. Nada debería de ninguna manera quitar ese dolor que estaba sintiendo en ese momento. Y luego sigue la historia. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver que se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El libro de Deuteronomio dice: maldito es aquel que cuelga de un madero. Y se cumple literalmente las palabras del Salmo 22, donde se dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y otra vez, no tenemos muchos detalles de la crucifixión, menos todavía con Marcos. No hay sensacionalismo, hay muchas preguntas que tenemos que no se responden, porque lo importante es el hecho, no los detalles. Le quitan la ropa a Jesucristo, literalmente está desnudo en la cruz, lo cual es una expresión de la impotencia espiritual. En ese momento él está abandonado por los hombres, y luego en ese grito horrible que él profiere también de su Padre Celestial: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy difícil para nosotros de entender esto. Y muchas veces los estudiantes me han preguntado: ¿y cómo se entiende esto? Que Jesús, que era Dios, es abandonado por Dios. Y mi respuesta siempre es la misma, tal vez soy mal teólogo, pero la respuesta es sencilla, es que no lo sabemos, ni podemos entenderlo, ni estamos en condiciones de saber jamás lo que había que pasar por la mente de Jesucristo en aquel momento. Es un misterio, y como tal somos llamados a adorarlo, pero no a entenderlo. Lo cierto es que para aquellos que han visto hace años esa famosa película de Mel Gibson, que salió en arameo, que algunos se habían quejado porque era muy cruel y muy, muy crudo la película. Si me permitís ese pequeño comentario, y tal vez suena muy, muy profano, pero las dolencias físicas eran lo de menos. si esto ya es terrible, y bueno, no es una película que disfrutas, obviamente. Es horrible ver a una persona maltratada de tal modo, pero esto, estoy convencido, no era nada en comparación con los sufrimientos espirituales interiores de Jesús. Es algo que nosotros jamás vamos a poder entender, ni siquiera deletrear. Jesús en aquel momento sufrió lo indecible, pero no solamente físicamente. Mucho peor era el sufrimiento espiritual. Los soldados romanos usan su ropa para sí mismos. Y esto otra vez nos enseña una verdad espiritual muy importante. Ellos se visten con su ropa, no dando cuenta que ahora todos nosotros estamos vestidos con la ropa de Cristo, que es la justicia, como dice en el Nuevo Testamento. La hora tercera eran las 9 de la mañana, el momento cuando Jesús fue puesto allí en la cruz. Y finalmente leemos el final de esa historia, el título que el gobernador romano Pilato pone allí. Y otra vez Dios se ríe de los que creen que tienen todo el poder en ese mundo. Muchas veces lo ha hecho, el Salmo 2 dice, cuando hablamos de esa coalición entre los religiosos y los políticos de ese mundo en contra del Mesías, la reacción de Dios en el cielo es que se ríe de ellos. Y Dios se ríe porque precisamente de ese hombre, Pilato, que solamente piensa en su carrera política, le convierte en profeta contra voluntad. Porque lo que él pone ahí es una verdad muy profunda. Cuando él habla de rey de los judíos, posiblemente lo hizo para burlarse, pero expresa ahí una verdad teológica muy profunda. Y además Juan nos dice que lo pone en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en el latín. En el idioma local, en el idioma más hablado, en el idioma del poder. En el idioma de la religión, en el idioma de la filosofía, en el idioma del poder humano, para que todos de alguna manera lo pudiesen entender. Y desde el principio aquel fue un mensaje universal, un mensaje para todo el mundo, porque todo el mundo tenía y tiene que saber Jesucristo es el Rey. Y así sin quererlo, Pilato llega a ser el primer traductor del mensaje bíblico. Si uno lo quiere, el primer traductor de una verdad bíblica a 3 idiomas. Crucificado entre 2 malhechores. Y ahora, pues, llegamos a ese tema cuando dice el versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pues, ¿quién eran esos hombres? No lo sabemos, pero para terminar ese mensaje, porque ya me doy cuenta que el tiempo corre irremediablemente, nos tenemos que preguntar quiénes eran. Y Lucas nos ayuda ahí un poco, entonces voy a prestar algunos detalles del Evangelio de Lucas. Al principio, ambos se burlan de él, pero luego uno cambia de actitud, obviamente. Ambos llegan a ser crucificados como no creyentes, pero uno de ellos finalmente cambia de opinión. Sus ojos de repente vieron vida en la muerte, majestad en la ruina, gloria en la derrota. Es uno de los mejores ejemplos de fe en toda la historia. Y posiblemente fue precisamente ese hombre una de las grandes consuelos de Jesús cuando él muere en la cruz. En el Evangelio de Lucas, y vamos a mirarlo muy brevemente, ya termino en el capítulo 23, aprendemos algunas verdades cristológicas muy profundas de este gran teólogo que murió finalmente en la cruz. Le clavaron la cruz como malvado y sin embargo allí llegó a vivir una transformación asombrosa. Lucas 23, versículo 40 dice, 23, 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Si uno había aprendido temer a Dios. El temor a Dios parece que en aquel momento para él era más importante que el temor a la muerte. Lo aprendió allí en la cruz. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice el libro de Proverbios. Una segunda gran verdad que descubre ese teólogo anónimo en la cruz es la conciencia despertada. Le dice a su compañero, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Estar de acuerdo con Dios sobre nuestra situación espiritual es el inicio de una nueva vida. Padecemos justamente. A esa conclusión llegó. El otro es justo, nosotros somos los injustos. El versículo 41 habla de la santidad del Señor. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Él es justo, nosotros somos injustos. Y luego viene el grito de la fe, versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la respuesta del Señor es contundente. En vez de pensar en Él, le promete que Él iba a estar con Él. Tan seguro se lo promete como si esto fuera a invitarle a un paseo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mundo y la crueldad de la muerte para este malhechor había perdido ya su espanto, porque tenía la palabra del Señor de que su vida no iba a terminar en ese lugar horrible que era el Calvario, sino que por delante tenía toda una eternidad de gloria y de gozo. Poco tiempo tenía para disfrutar de la promesa. Nosotros estamos en otra situación distinta. No sé cuánto tiempo nos queda cada uno, para algunos más y para otros menos. Pero la pregunta y el reto que tenemos por delante es simplemente, ¿no debería esa gran verdad marcar el ritmo de nuestra vida? El hecho de que Cristo nos dice a cada uno de nosotros, tal vez no hoy, pero algún día, y tal vez llegue ese día pronto, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿para qué me enfado yo con ese conductor que no me respeta del tráfico? ¿Para qué me enzarzo con el vecino por un quítame allá de esas pajas? ¿Para qué me enfado yo con unos hermanos simplemente porque no están de acuerdo conmigo en cierta pregunta que para mí parece que es muy importante, pero para los demás no? Realmente a la luz de la eternidad, a la luz de esa promesa del Señor, hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, estarás conmigo en el paraíso, realmente. Todas nuestras preocupaciones y las cosas que a veces pues los tomamos como algo tan importante, carecen completamente de relevancia. El cristiano puede permitirse el lujo de vivir su vida vista a la gloria. Y esto no quiere decir que ya no valgamos para esta vida. Alguien ha dicho es todo lo contrario. El que tiene la cabeza en el cielo tiene ambos pies firmemente en la tierra. El que sabe lo que le espera puede vivir esa vida de otra manera, de manera distinta, de una manera para que realmente el Evangelio llegue a la vida de los demás que no tienen esa esperanza, que no tienen este enfoque. El mundo, en vez de odiarlo, en vez de irritarnos a veces con la gente que nos rodea, debería darnos lástima. Jesús podía llorar sobre esa ciudad de Jerusalén que estaba a punto de crucificarle. No sentía odio, sentía pena por ellos. Pena porque no, en primer lugar, se dieron cuenta quién era Él. Y pena porque no sabían lo que Dios tenía previsto para ellos y no lo querían. Pues esto, en pequeñas palabras y pocas palabras muy pobres.